Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. En la sala Alfredo Pareja Díaz Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, este viernes 11 de julio a las 19 horas, se inicia un ciclo de presentaciones de algunas de las mejores producciones del festival Encuentros de Otro Cine EDOC 2014, con la proyección de la película Y Ahora, Recuérdame, del director Joaquín Pinto. Este sábado 12 de julio a las 10 horas en el Teatro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se realizará el segundo Festival de Danza del Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales, capítulo Ecuador. En este evento participarán 10 grupos que demostrarán su trabajo interpretativo, coreográfico y de investigación sobre las culturas del Ecuador. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.